Bolo 11. Testimonio del policía patrullero en juicio oral. Concepto. Es una declaración que hace el policía patrullero para demostrar o asegurar a la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Este testimonio lo realiza de manera oral como testigo de cargo frente al tribunal de sentencia. Finalidad. Los testimonios tienen la finalidad de generar inmediación o contacto directo entre la investigación y el juez o tribunal que conoce y valora las pruebas obtenidas durante la etapa preparatoria, tomando en cuenta que el testigo policía solo refiere lo hecho o actuado en su función de investigador. Conocimientos del testimonio del policía. Para llegar a poseer habilidad en las actuaciones en tribunales, el patrullero o investigador deberá practicar su capacidad oratoria y además deberá tener en cuenta conocimiento de los procedimientos. Además del conocimiento de la jurisdicción de los juzgados, el patrullero poseerá conocimientos de sus diferentes procedimientos, así como la situación y las funciones que cumplen el juez, los componentes del tribunal y cada uno de los miembros del juzgado, además de dominar la terminología y cada una de las operaciones del tribunal. Conocimiento del caso. El patrullero dará la impresión de tener la suficiente preparación, evitando causar con su conducta la impresión de que sus conocimientos son solamente el producto de un entrenamiento útil para el caso que se ventila y nada más. Debe constantemente enriquecer sus conocimientos en base a los procesos que se preparan y que tienen relación con sus actuaciones. Antes de cada testificación preparará meticulosamente sus intervenciones, evaluará cuidadosamente su dominio sobre los factores de su intervención. Deberá estar tan compenetrado con el caso atendido, que en cualquier instante puede presentarse remontándose a los aspectos que aún no han sido tocados o asociados con aquellos que está examinando. Evitará cometer errores y confusiones. Su situación, cuando el patrullero es llamado a testificar, se levantará dirigiéndose al juez. Cuando le sea ordenado sentarse, adoptará una postura digna y sin exageraciones, luego se identificará personalmente, así como a la organización que representa y pertenece. Su declaración será hecha lentamente y con toda seguridad. Requisitos de un buen testimonio o sinceridad. Se entrenará para no dar la impresión que dice mentiras, debiendo siempre decir la verdad de manera objetiva, recordando en todo momento que se encuentra bajo juramento. El nerviosismo sugiere una manera evasiva que debe evitar. Cortesía. Mantendrá una actitud de respeto. En ningún momento sus expresiones tendrán siquiera un atisbo de sarcasmo o burla, excesiva agudeza o tendencia a ridiculizar. Aún las preguntas más absurdas serán cortésmente contestadas con sobriedad. Autocontrol. Si por las preguntas del caso pierde el control de sus emociones, será presa fácil del abogado defensor. La compostura emocional es una suprema virtud del patrullero testigo. Ignorará los insultos y las insinuaciones, tomará en cuenta que está realizando una más de sus actividades profesionales y que de su objetividad al testificar puede depender una justa administración de justicia. Apariencia. Es recomendable que aún los uniformados vayan de civil para establecer una mejor empatía con los jueces ciudadanos que componen el tribunal. Respuestas directas. Como su función en ese momento es contestar preguntas, escuchará atentamente las mismas para darse exacta cuenta de su significado y en el caso de no entenderlas no vacilará en pedir aclaración, explicación o que se repitan las mismas. Su respuesta no será otra que la precisa versión que a la interrogante corresponda, nada más ni nada menos. No expresará en ningún momento su criterio personal, ni mucho menos emitirá criterios de valor sobre la probable culpabilidad o inocencia de los acusados. Testificación. Debe indicar los hechos, sin expresar su opinión personal, o sus conclusiones a priori, sino dar testimonio de los aspectos que conoce. Experiencia común. En el sentido más exacto, la testificación técnica constituye un medio invalorable para llegar a la verdad. Más comúnmente consiste en experiencias dirigidas a probar o desaprobar un hecho o declaración rendida por un sujeto.